batalla, se alzan las armas, la guerra de los reyes, lucha el hija mayor, el ejército invasor, las tormentas y el miedo, entonces la tribu llama al valiente y su lanza. No hay tiempo lejano para salvar el trono del sabio, te ha de olvidar las sombras del pasado, la llegada de los demonios con su sangre en el infierno, entonces llegaron guerreros para la lucha triunfal, para los dioses de la luz y la oscuridad. Ahora manejen las armas y a luchar, para el gran manco capa, la cruz antigua y caica, para la ciudad indígena libertad. ¡Es el grito de victoria! Su nombre, el nombre del odio, el nombre del dolor.